Este es un juego para hacer sonidos con el cuerpo. Vamos a abrir una mano y vamos a golpear el pecho como si fuera un tambor. Y al mismo tiempo vamos a decir pum, pum. Ahora con los dedos vamos a hacer un chasquido. Y vamos a decir flin, flin. Y después con las palmas vamos a decir paf, paf. ¿Probamos con ritmo? Pum, flin, paf, pum, pum, flin, paf. Pum, flin, paf, pum, pum, flin, paf. Pum, flin, paf, pum, pum, flin, paf. Pum, flin, paf, pum, pum, flin, paf. ¡Genial! Ahora vamos a hacer lo mismo, pero no vamos a decir la palabra paf. A ver cómo queda. Pum, flin, pum, pum, flin. Pum, flin, pum, pum, flin. Ahora no vamos a decir ni puff ni flin. ¿Se animan? ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! Y ahora hacemos todos los sonidos con ritmo, pero sin decir puff, flin ni pum.